Ajá, decidón es lo que hay pa' toda aquella que aquí se luzca. Así decía cuando empezaba, cuando cantaba, siempre tenía. Hace todo el tabi que me gusta que la girl lo mueva. De esa manera cada vez que te sin alegan. A la música para que la baila esta mañana. Y si ya no puede que lo haga, saque buena. Me gustan las blancas, las rubias y las pequeñas. Pero la más que me gusta es la puertorriqueña. Yo me conformo solamente con mirarla. Solamente yo con mirarla, tan solo con verla vacío. Yo quiero más. Quiero que me... Y es super fine, es que quiero sentirme contigo fine.